I'll be on the drums. Mami, tú solo escribes y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes en medio yo tú vives, y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives, pa' que nunca me olvides. Mami, tú solo escribes y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes, en PR tú vives. Ponte bonita pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives, pa' que nunca me olvides. Y si te paso a buscar y nos fumamos algo allá en el mirador, yo te recojo en la yigua, pa' darte rico no puedo en aventador. No, no estaba subiendo sin elevador, pa' darte en cuatro no te quiten la tiola. Cuando un boricua dice choque rico, ella se le chalca el pantalón. Mami, tú solo escribes y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes, en PR tú vives. Ponte bonita pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives, pa' que nunca me olvides. Mami, llama a tus amigas, que estamos puestos pa'l perreo. Ese culo desde lejos yo lo veo. Desde que entraste te guste, baby, lo leo. Tus fotos de Instagram son igual, no lo creo. Ay, mami, dale, solo vente. Estás tan chimba como siempre. No importa qué diga la gente, si al final tú vuelves donde mí. Ay, mami, dale, solo vente. Estás tan chimba como siempre. Nos dejamos ver como si fuéramos la cabecilla del cartel. Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel. Yo sé que no estamos vivos, pero voy a caer. De perra me da yo, ponte chimbita y le caigo. Cambiamos un feeling en el barrio y todo lo que sea necesario. Mami, tú solo escribes y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes en medio yo tú vives, y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives, pa' que nunca me olvides. Yeah. Le nido bares, baby. Le nido bares, baby. Barrio en Antioquia.